¿Para qué quiero enemigos si tengo tantos hermanos? ¿Para qué quiero enemigos si tengo tantos hermanos? Los que están hasta las manos y los de mano tendida, ¿para qué aburrir el termo con el agua casi hervida? A la mañana temprano me acompaña el mate amargo. A la mañana temprano me acompaña el mate amargo. Si no hay mate yo no arranco la jornada evolutiva. ¿Para qué pisar ortigas si puedo llegar volando? Cultivo el bajo perfil, flor de cultivo y vapor, para un coloque señor, y los versos van saliendo. ¿Para qué guardar rencor si puedo cantar durmiendo? Recuerdo dos ocasiones cuando la emoción desborda. Recuerdo dos ocasiones cuando la emoción desborda. Los que siguen en el borda escriben versos fumando. Con cada paso que doy siento que ya estoy llegando. Cultivo el bajo perfil, flor de cultivo y vapor, para un coloque señor, y los versos van saliendo. ¿Para qué guardar rencor si puedo cantar durmiendo? Cultivo el bajo perfil, flor de cultivo y vapor, para un coloque señor, y los versos van saliendo. ¿Para qué guardar rencor si puedo cantar durmiendo? Ando como el perejil condimentando potaje. Ando como el perejil condimentando un potaje. Harto de pagar peaje o dormir en los rincones, pido respeto señores, soy Diego Armando.